Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 2 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 79 grados, mínimas de 58, con cielos soleados. O sea, vamos a alcanzar a, yo creo, los 80, o si no es que más. Aquí el pronóstico nos dice que las máximas serán 79, pero pónganlo un poco en duda, ¿ok? Se espera un 10% también de probabilidad de precipitaciones en algunas partes, que esperemos y pues caiga esta lluviecita donde tenga que caer, porque es muy poca la probabilidad. Para el día de mañana, miércoles, esperan máximas de 81, mínimas de 61 con cielos soleados. Para el día jueves esperan cielos parcialmente soleados con temperaturas máximas de 84, mínimas de 68. ¿Escucharon bien? 84, van a estar muy altas. Entonces hay que utilizar protector solar. Hay una probabilidad de un 40% también de precipitaciones. Para el día viernes se esperan máximas de 82, mínimas de 53, con cielos muy soleados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Así que las personas que tienen planes este fin de semana, pues nada más recuerden que empezando el viernes va a estar haciendo muchísimo calor, pero el día sábado van a descender las temperaturas, las máximas se convertirán en 65 y las mínimas en 49, tendremos cielos soleados y con probabilidades de precipitaciones de un 80%. Entonces sábado y domingo descienden las temperaturas, lunes en adelante de la próxima semana vuelven a aumentar, vuelven a estar arriba de 70 y 80. Entonces esta semana es la más calurosa que tendremos, y aparentemente, bueno, aquí al comparar, ¿no?, con el fin de semana. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Miedo al perro. Una esplendorosa mañana de domingo, con el más pequeño de mis hijos, caminaba muy plácidamente a mi lado. Al poco tiempo, los sonidos de unas palomas que estaban comiendo en la acera lo invitaron a adelantarse con la intención de alcanzar alguna de ellas. De repente, su corretear y su alegría llegó a su fin. A unos pocos metros había un perro que le miraba fijamente. Mi hijo se detuvo abruptamente, se dio la vuelta y vino corriendo a mi lado y se aferró fuertemente a mi mano. En ese momento se sintió protegido y no tuvo temor cuando vio parar al perro y pasar por nuestro lado sin perturbarse. Esta historia me hace recordar sobre nuestro andar por el mundo, separado de la presencia de Dios. Siempre habrá algo que atrape nuestra atención. Esta situación hará que tengamos el deseo de alejarnos de Él, sin pensarlo y sin darnos cuenta. Él quedará detrás nuestro, viendo a dónde queremos llegar. Por lo general, somos ansiosos y apresurados. Siempre queremos materializar aquellas ideas que nos parecen excelentes, pero muchas veces, a la hora de la verdad, fallamos. De pronto, y sin previo aviso, aparecen las consecuencias por la falta de humildad, el no aceptar consejos porque creemos que todo lo sabemos. Es entonces que comienza en nuestra vida un proceso de dolor, de frustración, problemas económicos, conflictos personales y familiares y todo tipo de problemas que puedas imaginar. Al principio nos quedamos perplejos y parece que estamos en un callejón sin salida. Mi consejo es que tomes el ejemplo inocente del niño que, sin pedir auxilio ante el peligro que le representaba la mirada de ese animal, corrió hacia su padre tomando su mano, porque él sintió que era el mejor lugar para estar a salvo. Si sientes que te has alejado de la mano de Dios, es un buen momento, ya que si vuelves tu vista, estará junto a ti esperando que vuelvas a tomar su mano para llevarte por el mejor y único camino. Si la ansiedad y el temor acechan en el umbral de tu mañana, recuerda la maravillosa promesa que Dios nos dejó. Por lo tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Isaías 41:10. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: Dios no te pide que entiendas todo, pero sí que confíes en Él en todo. Desde el día que tú te fuiste, todo para mí es tan triste, tanto que yo ya no espero nada. Que volvieras a mi lado era mi sueño dorado, y de eso ya perdí las esperanzas. Y todas mis ilusiones tuve que hacer las canciones, pero después de tanto cantarlas, llenaron de tristeza de los pies a la cabeza, tanto que me duele todo el alma. Muriendo de amor, muriendo de amor, muriendo de amor.

music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Un inversionista en hotel dice que Trump evadió impuestos en Panamá. El dueño mayoritario de un antiguo hotel de la marca Trump en Panamá dijo en un documento judicial el día de ayer que la empresa del presidente de Estados Unidos distorsionó las finanzas del edificio para evadir impuestos en el país. Un documento presentado en una corte federal en Nueva York por el propietario del inmueble Orestes Fintikles alega que la empresa que gestiona los hoteles de Trump evadió impuestos sobre los ingresos y la seguridad social cuando gestionaba el antiguo Trump Ocean Club International Hotel and Tower. Las nuevas acusaciones forman parte de una prolongada y enconada disputa entre la empresa de Trump y Fintikles, el propietario mayoritario del inmueble de 70 plantas, que está ubicado en la costa y tiene la forma de una vela. De acuerdo con el documento, la empresa de Trump habría distorsionado los salarios pagados a empleados y otros registros financieros del hotel para reducir sus impuestos sobre las tarifas que recibía por gestionar el hotel, rebajando sus pagos a la seguridad social y abandonó menos dinero a Fintingles. La declaración no afirma cuánto debería haber pagado supuestamente a la empresa de Trump en impuestos. Trump Organization dijo que no evadió impuestos y que en todo caso Fintingles es el responsable en cuestiones fiscales. En la medida en que debían retenerse impuestos, era responsabilidad del condominio del propietario del hotel. El único rol de Trump Organization era gestionar la propiedad, fue lo que dijo la vocera de la firma, Kimberly Benza, en un comunicado enviado por correo electrónico. Estamos esperando para tomar declaración al señor Fintingles y a sus socios y desenmascarar el fraude. El documento en la Corte de Distrito de Estados Unidos en el Distrito del Sur de Nueva York sigue a un fallo de las autoridades judiciales en Panamá que a principios del año pasado favoreció a Fintingles en lugar de la empresa de Trump. Unos meses después, el nombre del presidente fue retirado de la fachada y la gestión del edificio pasó a la empresa hotelera estadounidense Marriott International. Trump sugiere un boicot masivo a AT&T para forzar cambios en la cadena CNN. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió el día de ayer un boicot masivo de los estadounidenses a la empresa AT&T, uno de los principales grupos de telecomunicaciones del país, para así forzar que haga grandes cambios en la cadena CNN, propiedad de esa compañía. Si bien esta no es la primera vez que Trump cuestiona la credibilidad de la CNN, que es crítica con el mandatario, en esta ocasión el presidente estadounidense tanteó en su queja la posibilidad de que los usuarios anulen sus suscripciones a uno de los principales proveedores de servicios celular del país. Creo que si la gente dejase de utilizar o de suscribirse a AT&T, estarían forzando que haga grandes cambios en la CNN, que de cualquier modo están perdiendo mucha audiencia, fue lo que tuiteó Trump después de llegar a Reino Unido para una visita oficial. Juez rechaza impugnación del Congreso por el muro. Un juez federal rechazó el día de ayer una solicitud de la Cámara de Representantes para evitar que el presidente Donald Trump asigne fondos del Departamento de Defensa a la construcción de un muro en la frontera con México, argumentando que el Congreso carece de autoridad para imponer una demanda. Sin embargo, la victoria de Trump se vio opacada por un fallo federal emitido el mes pasado en California, el cual bloquea la construcción de tramos cruciales del muro. El caso en California fue interpuesto por la Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU por sus siglas en inglés, a nombre del grupo ambientalista Sierra Club y el grupo activista Southern Border Communities Coalition, Coalición de Comunidades de la Frontera Sur. El juez federal Trevor McFadden, al que Trump nombró para el cargo, escribió que la demanda de la Cámara Baja era sobre si una Cámara del Congreso cuenta con las vías constitucionales para convocar al Poder Judicial en una disputa política con el presidente sobre la implementación de una legislación. McFadden dijo que el Congreso no tenía la autoridad en este caso, pero que su intención no es la de insinuar que el organismo legislativo no podría impugnar jamás al mandatario en un tribunal respecto a la separación de poderes. China condena el comunicado de Pompeo sobre Tiananmen. China acusó el día de hoy al secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, de calumniar sus políticas interior y de exteriores en un comunicado crítico con motivo del 30 aniversario de la represión de las protestas de la plaza de Tiananmen en 1989. El comunicado de Pompeo es una grave intromisión en los asuntos internos chinos y una afronta al pueblo chino y una grave violación del derecho internacional, fue lo que indicó un portavoz del gobierno en una entrada en el sitio web de la Embajada China de Washington, D.C. En su comunicado, el diplomático estadounidense rendía homenaje a las manifestantes e instaba al gobierno chino de hacer un reconocimiento público de todos los fallecidos en la represión. Añadió que las esperanzas estadounidenses de que China se convirtiera en una sociedad más abierta y tolerante han desaparecido. Las autoridades chinas reforzaron la seguridad en torno a la plaza de Tiananmen en el centro de Beijing, dentro de los esfuerzos del gobierno para eliminar el recuerdo de la sangrienta represión de las protestas pro-democracia hace 30 años. Se cree que cientos y no miles de personas murieron en 1989 cuando el gobierno envió al ejército para despejar la plaza de manifestantes en una operación que comenzó la noche del 3 de junio y terminó la mañana siguiente. Cualquier conmemoración del suceso está prohibida en China. DHS reconoce insalubre y peligroso hacinamiento en el centro de detención. Las organizaciones humanitarias han criticado durante las condiciones a las que se somete a los inmigrantes en los centros de detención, pero esta vez ha sido el propio Departamento de Seguridad Nacional el que ha alertado del insalubre y peligroso hacinamiento en el que se encuentran numerosos centros de detención. En un informe realizado a partir de inspecciones sin previo aviso, recoge el caso del centro de detención de El Paso del Norte, Texas, en el que la cantidad de migrantes, 900, supera escalosamente la capacidad del lugar, que son 125. En el estudio publicado este jueves, la oficina del inspector general recoge detalles de las pésimas condiciones en las que viven las personas que llegaron al país para pedir asilo. A pesar de que los estándares federales dicen que una persona no debería estar detenida más de 72 horas, el informe asegura que mucha gente pasa semanas encerrada en celdas en las que solo puede estar parada. Por ejemplo, en una celda con capacidad para 8 personas hay 41 y otra habilitada para 35 tiene 155. Además, los inspectores advierten que el acceso a las duchas y a ropa limpia era limitado. Mucha gente lleva ropa sucia durante días o semanas, resalta el informe. Con estos datos, el departamento muestra su preocupación por el riesgo inmediato que esta masificación implica para la salud y la seguridad, no solo de los detenidos, sino también de los agentes de la DHS. La institución federal considera peligroso que se pueda propagar enfermedades o que el número de las tensiones entre los detenidos se pueda volver violenta. Y un informe dice que el aeropuerto de Miami en la mira de la inteligencia cubana. El aeropuerto internacional de Miami restó importancia el día de ayer a documentos supuestamente filtrados por los servicios de inteligencia cubanos que muestran que informantes en la instalación Condal pasan al gobierno cubano códigos de seguridad y otros datos confidenciales. Los documentos reportados por CyberCuba muestran la supuesta entrega clandestina de códigos de seguridad internos y otros detalles del MIA de manos de un operativo identificado solamente como El Gordo. Un documento del 9 de enero del 2017 publicado por CyberCuba tiene un mensaje del agente Charles con códigos de seguridad del aeropuerto para entrar a algunas zonas restringidas de la instalación. La operación descrita en los documentos abarca los años 2015 a 2017 y se denominaba programa Recollector. Ahí te mando dos PIN seguridad mía, acceso a las áreas seguras, dice uno de los memos reproducidos por CyberCuba. Lester Sola, director de aviación de Miami-Dade, dijo que la información en los documentos supuestamente filtrados no es creíble. Por ejemplo, dijo, los colores en los protocolos de seguridad del aeropuerto no son los que se describen en los documentos. Y en información deportiva, la selección brasileña dice que la policía entrega citación a Neymar para rendir declaración. La situación de Neymar se complicó con la revelación de nuevas acusaciones en su contra y una notificación para que declare ante las autoridades por divulgar a través de internet imágenes íntimas de la mujer que lo acusa de violación. La policía acudió al centro de entrenamiento en que la selección brasileña se prepara para la Copa América e informó al atacante que una investigación le fue abierta por publicar un video en sus redes sociales para defenderse la denuncia por violación. El delantero del Paris Saint-Germain, de 27 años, está siendo investigado en dos procesos distintos, pero que están relacionados. Uno por un supuesto delito de violación contra una mujer brasileña en un hotel París y otro por publicar un video en el que desveló las conversaciones que mantuvo por escrito desde marzo hasta mayo pasado con la presunta víctima y que incluye fotos íntimas. Los investigadores le pidieron a Neymar que preste su testimonio el próximo viernes por la investigación abierta contra el jugador por crímenes virtuales y no por la violación. La Confederación Brasileña de Fútbol informó de que pedirá un aplazamiento debido a que el jugador viajará mañana a Brasilia para jugar un partido amistoso el miércoles contra Qatar y después seguirá al Porto Alegre para el amistoso del domingo con Honduras. La polémica estalló el sábado cuando salió a la luz una denuncia interpuesta por una joven brasileña que acusaba al delantero de haberla violado en un hotel de París el pasado 15 de enero. Según informó el portal de noticias UOLE, la mujer presentó una parte de lesiones realizado el pasado 21 de mayo, 6 días después de la presunta agresión, en el que se muestran hematomas grandes y oscuros en la región de los glúteos y las piernas. Horas después de que se saliera a la luz la denuncia, el pasado sábado, el jugador del PSG publicó un video en sus redes sociales donde exponía la conversación entre ambos y publicaba imágenes íntimas enviadas por la mujer, aunque levemente difuminadas. Instagram retiró el video de la cuenta del atacante al considerar que viola las directrices de la red social, pero el documento gráfico está siendo investigado por las autoridades, ya que en Brasil es delito compartir, transmitir, vender, distribuir o divulgar imágenes o videos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima. Y pese a bajas, Jonathan Dos Santos ve al Tri favorito para ganar la Copa de Oro. Jonathan Dos Santos señaló que el Tri es el claro favorito para ganar la Copa de Oro, con todo y que varias figuras nacionales se bajaron del barco por diferentes razones. Sabemos que en la Copa de Oro somos la selección favorita, pero cada vez a nivel futbolístico y táctico el torneo está creciendo mucho más. Sabemos que somos la selección mexicana, tenemos un país detrás de nosotros que nos va a apoyar y debemos comenzar con el pie derecho la etapa del profe Gerardo Martino, apuntó el mediocampista del Galaxy, quien habló tras la derrota como local ante el New England Revolution de este domingo. Reconoció que si bien las bajas del Tri son importantes de cara al torneo de la CONCACAF, México tiene los argumentos para llevarse el torneo. Son bajas importantes, jugadores que siempre nos han dado mucho en los últimos años, pero la selección mexicana tiene grandes jugadores. Es cierto que son jugadores de nombre, pero vienen jugadores de mucho talento, que tienen ganas y hambre. Esperemos empezar bien y hacer una buena Copa de Oro.

ser más como ella. Debía haber llamado más, tal vez tendría su lugar. Pero no, ella ganó. Sé que te vas, que ya no te importa si me quedo atrás con él. Una noche fría, una luna llena que rica comida, un beso en el cine y otro donde no ves el sol. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información fuera de lo común. Imagínense que pues nos dan a conocer esta información acerca de una roca que está oculta en la Antártida, y esta roca al parecer protege al mundo de una inundación. ¿Sabían de esta roca ustedes? Bueno, si no sabían, aquí les voy a decir de qué se trata. Un grupo de investigadores estadounidenses descubrieron una antigua placa tectónica que influye enormemente en el derretimiento de la mayor plataforma del hielo de la Antártida. La roca permaneció escondida durante cientos de millones de años. El metabolismo geológico del planeta, especialmente el dinamismo de sus placas tectónicas, es también el responsable de hacerlo habitable. La roca investigada se trata de la barrera de hielo de Ross, que desacelera la desviación en el océano de aproximadamente un 20% del hielo de la Antártida, lo cual equivale a una subida del nivel del mar en casi 11.6 metros, por lo que informó el portal Science Alert. Las corrientes oceánicas afectan la tasa del deshielo del hielo en la parte superior, lo que puede impactar a todo el planeta. Y la plataforma de hielo de Ross ayuda a reducir la velocidad del flujo aproximadamente de una quinta parte del hielo que descansa en el continente más austral. El equipo utilizó simulaciones por computadora para descubrir cómo la geología recientemente descubierta afecta a estas corrientes submarinas, y los especialistas explicaron lo siguiente. Poca agua caliente llega a la plataforma de hielo, pero las corrientes de agua fría pueden llegar a las partes más profundas de los glaciares de la Antártida, orientar lo que hace que estas se derritan. También informaron que estas corrientes se detienen en el límite recién descubierto, por lo que los glaciares de la Antártida Occidental están a salvo por ahora. Y también que un descubrimiento más preocupante es que el frente de la plataforma de hielo está en riesgo. Según su estudio, esta roca situada entre el este y oeste de la Antártida creó una división bajo el continente que protege a la barrera de hielo de Ross de las aguas calientes y el posterior derretimiento. Los científicos a cargo de este hallazgo lo hicieron gracias a su trabajo en el proyecto Rosetta Ice con la ayuda del sistema IcePod. El equipo recolectó imágenes del hielo y mediciones del campo magnético y la gravedad de lo que se encuentra debajo, y surgió un complejo de fundición estampada. Y la plataforma de hielo de Ross es tan gruesa que los métodos tradicionales basados en barcos no funcionaron. Como se informó en Nature Geoscience, un área a medio camino a través de la plataforma de hielo de repente hizo que las mediciones del campo magnético del IcePod se volvieran locas. Los investigadores descubrieron un segmento previamente no mapeado del límite geológico entre la Antártida Oriental y Occidental. Luego el equipo utilizó mediciones del campo de gravedad para modelar la forma del fondo marino debajo de la plataforma del hielo. Y pues pronto se hizo evidente que el límite tiene un efecto profundo en la plataforma de hielo que se encuentra por encima, que es aproximadamente del tamaño de España. A medida de que la crisis climática se está intensificando y que los gobiernos no logran abordar seriamente la emergencia, la Antártida, tal como la conocemos, adivinen qué pasaría, desaparecerá. Si no se hace pues el cambio que ya necesita, pues la crisis climática, se me trabó ahí la lengua, ¿no? Pues podría intensificarse y realmente a que desaparezca como resultado, que desaparezca la Antártida. En el último cuarto de siglo, la capa de hielo del continente más meridional e indicador clave del cambio climático se fundió en suficiente agua como para cubrir Texas a una profundidad de casi 4 metros. Imagínense qué tan rápido está avanzando el derretimiento. Entonces, qué bárbaro, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer? Triste, pero pues también cierto, ¿no? Es que imágenes satelitales de la plataforma del Yellow Front en Antártida han llevado a varios científicos a concluir que miles de pingüinos emperadores se ahogaron en el mar de Weddell. Y bueno, pues esta es la información que les tenía. Esta roca oculta, esperemos que ahí permanezca y protegiendo pues al mundo de una inundación y que pues no se esté derritiendo más, que no desaparezca, porque entonces sí, pues el futuro que nos espera pues va a ser demasiado incierto, ¿verdad? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz que ya comenzamos.

que es todo lo que por tu cuenta puedes ofrecerte a ti mismo, cuando aquel que te lo da todo simplemente lo pone a tu disposición? Él nunca te preguntará, ¿qué has hecho para ser digno del regalo de Dios? Así pues, no te lo preguntes a ti mismo. Acepta en cambio su respuesta, pues Él sabe que tú eres digno de todo lo que Dios dispone para ti. No trates de liberarte del regalo de Dios que el Espíritu Santo tan libre y gustosamente te ofrece. Él te ofrece solo lo que Dios le dio para ti. No tienes que decidir si eres merecedor de ello o no. Dios sabe que lo eres. ¿Negarías la verdad de la decisión de Dios imponiendo tu mísera evaluación de ti mismo en lugar de la serena e inmutable evaluación que Él ha hecho de su Hijo? Nada puede alterar la convicción de Dios de que todo lo que Él creó goza en perfecta pureza, pues es absolutamente puro. No decidas contra ello, porque dado que procede de Él, no puede sino ser verdad. La paz mora en toda mente que acepta serenamente el plan que Dios elaboró para su expiación, renunciando al suyo propio. Tú no sabes lo que es la salvación, pues no comprendes lo que es. No tomes decisiones con respecto a lo que es o a dónde se encuentra, sino que en vez de ello, pregúntaselo todo al Espíritu Santo y no tomes ninguna decisión sin su dulce consejo. Aquel que conoce el plan de Dios quiere que sigas, puede enseñarte lo que éste es. Solo su sabiduría puede guiar tus pasos en dicho plan. Cada decisión que tomas por tu cuenta significa únicamente que quieres definir lo que es la salvación y aquello de lo que debes ser salvado. El Espíritu Santo sabe que la salvación es escapar de la culpabilidad. No tienes ningún otro enemigo, y el Espíritu Santo es el único amigo que te puede ayudar contra esta absurda distorsión de la pureza del Hijo de Dios. Él es el poderoso protector de la inocencia que te hace libre, y Él ha decidido deshacer todo lo que podría ocultar tu inocencia de tu mente despejada. Permítele, por lo tanto, ser el único guía que sigues hacia la salvación. Él conoce el camino y te conduce gustosamente por él. Con él no podrás sino aprender que lo que Dios desea para ti es tu voluntad. Sin su dirección pensarás que puedes saber por tu cuenta lo que debes hacer, y decidirás contra tu paz tan irremediablemente como decidiste que la salvación residía solamente en ti. La salvación está en manos de aquel a quien Dios se la confió para ti. Él no se ha olvidado de ello. No te olvides de Él, y Él tomará todas tus decisiones por ti, las cuales serán en favor de tu salvación y de la paz de Dios en ti. No intentes tasar el valor del Hijo de Dios que Él creó santo, pues hacer eso es evaluar a su Padre y juzgar contra Él. Y no podrás sino sentirte culpable por este crimen imaginario que nadie en este mundo ni en el cielo podrían cometer. El Espíritu Santo solo enseña que el pecado de instaurar un falso ser en el trono de Dios no debe ser motivo de culpabilidad. Lo que no puede suceder no puede tener efectos temibles. Descansa tranquilamente en la fe que has depositado en aquel que te ama y que desea liberarte de la locura. Puede que lo hayas elegido sea la demencia, mas la demencia no es tu realidad. Nunca te olvides del amor de Dios, quien se ha acordado de ti, pues es absolutamente imposible que Él jamás hubiese permitido que su Hijo dejara de formar parte de la amorosa mente en la que fue creado, y donde se fijó su morada en perfecta paz para siempre. Dile únicamente al Espíritu Santo, decide por mí, y está hecho. Pues sus decisiones reflejan lo que Dios sabe acerca de ti, y ante esa luz, cualquier clase de error es imposible. ¿Por qué luchas tan frenéticamente por tratar de prever lo que no puedes saber, cuando tras cada decisión que el Espíritu Santo toma por ti se encuentra el conocimiento? Aprende de su sabiduría y de su amor, y enseña su respuesta a todos los que luchan en las tinieblas, pues al hacerlo decides por ellos y por ti. Qué grato es decidir todas las cosas a través de aquel que da su equitativo amor a todos por igual. Él no excluye a nadie de ti, por lo tanto, te da lo que es tuyo porque tu Padre quiere que lo compartas con Él. Deja que el Espíritu Santo sea tu guía en todo y no te vuelvas atrás. Confía en que Él responderá de inmediato y con amor a todos los que de algún modo se vean afectados por tus decisiones. Y todo el mundo se ve afectado. ¿Te echarías al hombro la responsabilidad de tener que decidir qué es lo único que redundaría en beneficio de todos? ¿Cómo ibas a saberlo? ¿Te has enseñado a ti mismo el hábito simplemente antinatural de no comunicarte con tu Creador? Sin embargo, permaneces en estrecha comunicación con Él y con todo lo que mora en Él, lo cual mora también en ti. Desprende, mediante el amoroso consejo del Espíritu Santo, el aislamiento que aprendiste y aprende la feliz comunicación que desechaste, pero que aún así no pudiste perder. Siempre que tengas duda acerca de lo que debes de hacer, piensa en su presencia y repite para tus adentros esto y solo esto. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. Bueno, nuevamente se los voy a repetir. Cada vez que ustedes tengan una duda, tengan miedo, estén ansiosos, van a decirse esto para sus adentros. Y obviamente recordar su presencia. Recuerden la presencia del Espíritu Santo en ustedes. Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda. Por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe por mí. Déjale entonces que te enseñe quedamente cómo percibir tu inocencia, la cual está ya ahí. Y bueno, con esto finalizamos este apartado, la decisión en favor de la inocencia. Está muy bonito, está muy extenso, pero dice muchas cosas que realmente pues nos vuelven a conectarnos con nuestro ser. Nos vuelve a hacernos presentes de este momento y a confiar, ¿no? A tener esta fe en el Espíritu Santo, en la que nos dice que Él está decidiendo por nosotros. Cada vez que nosotros estamos despiertos y conscientes de esto, de que el Espíritu Santo decide por nosotros, entonces no hay nada que temer ni nada que culpar. La culpabilidad, obviamente, es la que nos mantiene en desesperanza, en vilo, es la que no nos deja dormir, es la que nos hace temer cada paso que estamos haciendo o todos estos planes que aparentemente estamos creando. Hay que decirle al Espíritu Santo que decida por nosotros y ya está hecho, porque las decisiones del Espíritu Santo reflejan lo que Dios sabe acerca de ti, y ante esa luz cualquier clase de error es imposible. Entonces, si nosotros le damos nuevamente esta libertad en la que nada nos puede atacar, nada podemos temer, nada nos puede hacer daño, tenemos, al tener esta libertad, también se lo otorgamos a los demás. Al confiar en el Espíritu Santo, que Él está decidiendo por nosotros, que Él nos guía, que Él conoce el camino que nosotros desconocemos y por el cual tememos, entonces no va a haber más que bendiciones en tu vida. Las vas a poder ver, las vas a poder palpar, las vas a poder sentir. Entonces ábrete a esta experiencia, esta nueva forma de pensar, ¿no? Porque mientras sigas temiendo, sigas planeando, pues no le vas a estar dando la decisión al Espíritu Santo. Ábrete a este guía, que Él conoce lo que nosotros desconocemos y tememos. Ábrete a este nuevo aprendizaje, porque siempre nos va a enseñar lo que nosotros tenemos que aprender a través de todas estas experiencias o todas estas situaciones que la vida nos pone. No hay nada

para tu padre, ni tu creador se ha vuelto un extraño para ti. Aquel a quien Dios se ha unido es eternamente uno, pues está en su hogar en él, y no es un extraño para sí mismo. Hoy damos gracias de que Cristo haya venido a buscar en el mundo lo que es suyo. Su visión no ve extraños, sino que contempla a los suyos y se une a ellos jubilosamente. Ellos lo ven como un extraño, pues no se reconocen a sí mismo. No obstante, a medida que le den la bienvenida, lo recordarán. Y Él los conducirá dulcemente de regreso a su hogar, donde les corresponde estar. Cristo no se olvida de nadie, no deja de darte ni un solo de tus hermanos para que los recuerdes a todos, de manera que tu hogar pueda ser pleno y perfecto tal como fue instituido. Él no se ha olvidado de ti, mas tú no lo podrás recordar a Él hasta que contemples todo tal como Él lo hace. El que niega a su hermano lo está negando a Él, y por lo tanto se está negando a aceptar el don de la visión mediante el cual puede reconocer a su ser claramente, recordar su hogar y alcanzar la salvación. Y bueno, con esto finalizamos el tema del día. Está muy bonita la lección. Yo estoy en mi hogar. El miedo es el que es un extraño aquí. Si recordamos que estamos en nuestro hogar, que estamos realmente en esta unión donde reina el amor, la paz, pues obviamente todo lo demás se desaparecería. Y es cierto, ¿no? Porque cuando uno está preocupado o está temiendo, siempre que estás preocupado es porque estás temiendo de que las cosas no sean como tú las has planeado. Siempre que estás preocupado o estás en miedo es porque no estás presente en el momento. Si no estás presente en el momento, tu mente puede estar divagando. Puede estar pensando en lo que tiene que hacer, en lo que no quieres que pase o en lo que quieres que pase. ¿Y qué pasa con tu ser? Simplemente parece que no está presente. Y al no estar presente, pues obviamente le das cabida a lo extraño, ¿no? ¿Y qué es lo extraño? El miedo. El miedo es el que es un extraño aquí. Entonces hay que recordar que estamos en nuestro hogar y que no pueden coexistir tanto el miedo y el amor. Entonces identifícate con el miedo y te volverás un extraño ante tus propios ojos. Pero si te identificas con el amor, pues te estás identificando nuevamente con tu ser. Y en tu ser, el que es real, en el que mora el Espíritu Santo, en el que mora únicamente el amor, la libertad y la paz y la confianza, pues ahí es donde permanecemos completamente en plenitud. Es donde podemos estar conscientes y despiertos que no hay nada ni nadie que nos pueda atacar, o no hay nadie culpable, no somos culpables absolutamente de nada. Vamos a dejar a un lado el extraño y vamos a estar presentes el día de hoy, ya que tanto la lección como el ejercicio nos los recordaron, ¿verdad? Y con esto pues nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos. Nueve de la mañana en punto, ya regresamos del tema y nos vamos a ir directamente con la receta. Recuerden que les voy a estar trayendo remedios para combatir las estrías. Y bueno, este remedio, lo que vas a necesitar son 2 cucharadas de yogur natural. Así que si tú tienes yogur natural en tu refrigerador, pues ya tienes uno de los ingredientes. El siguiente es necesitas una cucharada de levadura de cerveza, una cucharadita de aceite de zanahoria

sientes que te has alejado de la mano de Dios, es un buen momento, ya que si vuelves tu vista, estará junto a ti esperando que vuelvas a tomar su mano para llevarte por el mejor y único camino. Si la ansiedad y el temor acechan en el umbral de tu mañana, recuerda la maravillosa promesa que Dios nos dejó. Por lo tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerza y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Isaías 41:10. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: Dios no te pide que entiendas todo, pero sí que confíes en Él en todo. De la mañana con 7 minutos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes, les deseo que pasen un excelente día y los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 3 horas más. Y pues nada más recordarles que hoy va a ser mucho calor y hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, pero con cielos muy soleados. Por favor, si van a andar al aire libre o si se van a exponer al sol, utilicen protector solar, porque pues sí van a estar fuertes los niveles de los rayos ultravioleta, ¿ok? El día de mañana y el día jueves es el día que va a ser más calor de toda la semana, máximas de 84, mínimas de 69, mañana máximas de 81, mínimas de 61, el viernes máximas de 82, mínimas de 53, el viernes hay una probabilidad de un 80% de precipitaciones, el sábado descienden las temperaturas máximas de 65 y mínimas de 49, también con probabilidad de un 80% de precipitaciones, el día domingo máximas de 69 y mínimas de 50. Y hoy máximas de 79, mínimas de 59. Y bueno, con esto ahora sí yo me despido. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los espero el día de mañana. Pásenla genial y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.